deja, me iré para abajo con nada, porque allí nadie se queja, aunque no lo vea llegar. A donde si ya no paso, esa región lo respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama de Roberto. A donde si ya no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama de Roberto. Mi comedero, allí pasaré mi vida, viviendo casado y soltero. En ese yo lo camino, de noche y todos los días, me encontré con un amigo que se ha llevado a María. A Torrecilla no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama de Roberto. A Torrecilla no paso, esa región la respeto, porque hay un tigre muy guapo que se llama de Roberto. Caballo de lado, matando muchachas muy bellas, y el tigre nada de caos, y el tigre.